de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, el mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo la fulgida luz es Cristo mi buen Salvador. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será acerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. El mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, y en él salvación hallarás.